Nacional Captadores de su Gloria. Presenta. Déselo fuerte al Señor. A su nombre. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos adoran al Rey de Reyes? ¿Cuántos adoran su nombre? ¿Cuántos adoran su nombre? ¡Al de Cristo! ¡Al de Cristo! Agradecida de Dios de poder estar aquí al junto de cada uno de ustedes. Su hermana Bersalini Nibar, una sierva igual que usted. Amén. Porque el grande aquí es Dios. Bendito sea el Todopoderoso. Damos gracias, bendito sea el Señor, a la pastora por tomarnos en cuenta. Bendito sea el Señor para esta actividad que también es parte de nosotros. Y Dios bendiga a la persona que ya ella saludó. Amén. Dios le bendiga a todos. Gloria al Señor. Vaya conmigo a su Biblia si puede hacerlo. Y ubíquese en el libro de Marcos, capítulo 5, a la altura del versículo 1, por favor. Libro de Marcos, capítulo 5, a la altura del versículo 1. Santo, santo es el Señor, aleluya. Hágase partícipe de este culto, para gloria y honra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios bendiga a todos los que están en el entorno, los que están afuera, bendito sea el Señor. Los que no son cristianos, que están aquí en medio nuestro, que el Señor les bendiga. Deseamos que la salvación le alcance en este día y que usted pueda proceder al arrepentimiento. Dios bendiga a los hermanos que están viendo el culto desde su casa. Que el Señor le bendiga. Los que están en línea de otras naciones, conectados con este culto, que son parte de esta batalla final, que el Señor le bendiga. El Señor les bendiga más. Gloria al Señor. Hay gente que ve los cultos, hermano, y ellos corren también aunque no estén aquí. Y hablan lengua y se sacuden aunque no estén aquí. Hay gente desde temprano conectado viendo este culto para gloria y honra del Rey de Reyes. Ellos quisieran estar aquí, bendito sea el Todopoderoso, pero lo están desde su casa. Amén. Marcos capítulo 5 versículo 1 en adelante, y siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo quiero proceder a hacerla pública, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Súbalo más, que aquí hay mucha gente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillo y cadena, mas la cadena habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió a arrodillarse ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes más, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo: legión, me llamo, porque somos muchos. Bendito sea el Señor. Cierre su Biblia y acompáñame a darle gracias a papá Dios por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres Dios. Yo quiero escucharte. Yo quiero que tú te involucres. Bendito sea el Todopoderoso. Llegó la hora de la predicación de la palabra. Dios ha estado haciendo cosas grandes aquí. Dios se ha estado moviendo con poder, con autoridad en este lugar. Abre tu boca en esta tarde. Alguien que suba su voz y le dé gracias al Señor. La gente que se está moviendo mucho. Bendito sea el Todopoderoso. Los que no han hecho partícipe de este culto en este día. La gente que todavía no ha batido su mano al cielo. Mi alma adora al Cristo que vive. Hay gente que no ha adorado todavía. Hay gente que todavía no ha levantado su mano al cielo en este día. Anda, sube tu voz. Mi alma adora al Cristo que vive. Alguien que bata su mano al cielo y sube su voz. Desata tu lengua. Dale gloria al dueño de la gloria en este día. Oh Jehová, Dios mío, aquí estamos en esta hora. Seguimos adorando tu nombre, invocando tu presencia. Seguimos glorificándote, Dios del cielo. A tu nombre sea dada toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Ay papá, hazlo otra vez y nosotros te daremos la gloria. Muévete como un viento recio, que tu poder se posicione en este lugar, que la tiniebla entienda que tus hijos están en este lugar. Hay alguien que pueda gritar gloria todavía, a alguien le queda fuerza todavía que pueda subir su voz. Muévete. Gloria al Señor, damos gloria al Rey de Reyes. Hay gente pasillando, otro moviéndose mucho. Esto no se va a acabar nunca. Esto es siempre en cualquier culto. Bendito sea el Señor. Hay gente que tiene complejo de pasarela, que van a los lugares, bendito sea el Señor, de aquí para allá, y pierden la comunión sin saber lo que Dios quiere hacer con ellos. Alabado sea Jesús. Sin embargo, como decía la pastora, los que están en el sol están prendidos. Yo no sé si el sol o si es Dios que los tiene prendidos, pero hay gente que no se ha apagado aquí, que ya le pica la cara, pero están ahí adorando al Rey de Reyes. Gente que saben a lo que van al culto. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. El Señor me entregó una palabra y trató algo bien importante conmigo. Aleluya. Para esta ocasión, para este momento, bendito sea el Señor, para que desglosemos la palabra. Aleluya. Y puso un tema en mi corazón dirigido por Él para hablarlo aquí en este día. Mi alma bendice al Señor. A pesar del sol, yo siento como que la temperatura ha bajado, como que hay una brisa fresca que se está moviendo por encima del sol. Parece que papá está de acuerdo con nosotros. Aleluya. Pero hay gente que son todo terreno, que el sol no va a detener su alabanza en este día. Oh, gloria al que vive. Es que el que es guerrero tiene que ser guerrero en todos los ambientes. Hay gente que nada más es guerrero donde le conviene. Mi alma adora al Cristo que vive y que le vuelta. Aleluya. Hay quien tiene que adorar a Dios. Jehová me dijo que predicar un tema aquí es el que voy a hablar. Hasta tópamele a alguien y dile: echemos los demonios fuera. Dile: echemos los demonios fuera. Dice solo en el Espíritu. Dile: echemos los demonios fuera. Esa es la palabra que Dios me entregó para este momento, para esta ocasión. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Achachay, hay gente que cree que la guerra es con humanos. Papá me dijo: dile a mi pueblo que para que haya victoria hay que echar a los demonios fuera. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Quiero entrar al desglose de la palabra de Dios, porque a eso hemos venido y para eso el Señor nos congregó en este lugar, para que echemos a los demonios fuera. El Señor trataba conmigo, aleluya, y miles de legiones, alabados sea el Señor, dejaron los aires y están visitando nuestra nación. Hay un derramamiento de sangre demasiado fuerte, hay algo moviéndose en los aires demasiado fuerte, hay demonios que ya entraron a cuerpo y por eso están derramando tanta sangre a nivel de nuestro país. Demonios de alto rango que no son conocidos están visitando nuestra nación. Mi alma adora al Cristo que vive. Nosotros tenemos por costumbre atacar la maestresa, atacar los changos, atacar los petró, porque bajo esos demonios fue que crecimos. Esos son los demonios que conocemos, eso es lo que hemos visto en visiones. Ahora estamos peleando con una generación de demonios que estaba en reserva para los últimos tiempos. Pero así como estaban esos demonios en reserva para los últimos tiempos, había un remanente que Dios lo tenía en reserva para los últimos tiempos también. Y yo vine a hablar con esa gente que están aquí. Ay, ay, ay. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay gente que no va a entender mucho porque no entienden para qué Dios lo llamó. Es más, todavía hay gente que está en el play, que está como zombie, que está sonámbulo, porque no entiende para qué está en este lugar. Pero hay otros que desde que se anunció la actividad están bajo una amenaza de muerte, que anoche no pudieron dormir porque sintieron la malojané o rabacanda, sintieron la tiniebla que se estaba moviendo rápido. Estamos bajo ataque. Todo el que pasó a tomar parte en este día atacó a los espíritus inmundos. Esta guerra vieja, hermano, esta guerra no es desde ahora. Acuérdate que en el libro de Génesis capítulo 3, Jehová Dios dijo: mi alma adora al Cristo que vive, hablando con la serpiente, Lucifer, Satanás, el diablo, el Señor lo reprenda. Yo pondré enemistad entre tu simiente y mi simiente. La gente que tiene demonios le va a hacer la guerra al que tiene a Dios. Algo fuerte se está moviendo. Para Satanás moverse, para los demonios moverse, necesitan un cuerpo que no tenga Cristo, un cuerpo que esté vacío, un cuerpo que no porte al Rey de Reyes. Pero hay otro cuerpo que están llenos de unción, que están llenos de autoridad, que están llenos de gloria, que están llenos de poderes. Hay gente que conoce los demonios, hay gente que ya olfatearon en los aires y entiende quiere tomar nuestra nación. Jehová nos congregó aquí, santo, y hoy nosotros vamos a bombardear los aires. Y cuidado, si hay algún pastor o evangelista aquí de esos épicos que salieron ahora, que cuando uno reprende, ellos se ponen guapos porque parece que Satanás es tío de ellos, familia de ellos. Que ellos no quieren que uno ataque al diablo. Oh, gloria a Dios, son los demonios que entran a los cuerpos y ponen la jovencita a hacerle piana. Son los demonios que entran a los cuerpos y ponen a los hombres a ser homosexuales. Son los demonios que entran a los cuerpos y le dicen a los hombres, mata a tu esposa. Son los demonios. Con ellos la guerra en este día es con la tiniebla. ¡La guerra! ¡Santo! Y usted diría, pero es que ustedes atacan mucho a los demonios. Ustedes reprenden mucho a los demonios. Y a ti te duele como que tú eres parte de ellos. Tú te pones bravo cuando nosotros lo atacamos. Cuidado si alguien sale herido cuando tú estás danzando. Porque el nuevo sistema no quiere ni que los cristianos brinquen. Hay gente que nos llama hasta locos, que no han puesto hasta título. ¿Y qué emoción es que tiene? ¿Por qué tiran tanto trompa? Porque estamos rebelados contra el diablo. Hay gente que tira trompa porque ve los demonios. Y si tú lo ves, dale hasta con los zapatos. Degréñalo, dale hasta con el palo. Hasta con un hermano, dale. Si el hermano no quiere adorar, agárralo y úsalo de bate. Entra al diablo que no tiene canto. Hay quien tiene que subir. Oh, echa los demonios fuera. Echa los demonios fuera. Echa los demonios fuera. Tiene que haber liberación. Tienen que salir los demonios. ¡Santo! Fue Jesús que dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Fue Jesucristo que habló y dijo que en su nombre nosotros estaríamos fuera demonios. Soy el líder, súbemelo ahí. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor. Nuestro amado celestial hablando. Cuando reprendió, cuando se fueron demonios, la palabra enseña que el mismo pueblo empezó a decir, pero este echa los demonios en nombre de Belcebú. Alabado sea el Rey de Reyes. Y sabe lo que dijo Cristo, es que Satanás no puede echar fuera a Satanás. Belcebú no puede echar fuera a Belcebú. Mi alma adora al Cristo que vive. Y él dijo, si yo echo fuera los demonios por el dedo de Dios, es porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Con qué quedamos echar fuera los demonios? Es con el dedo de Dios. Hay gente que te pasa por el lado y está endemoniado. Hay vecinitos tuyos que son satanistas ya. La iglesia tiene que revoltearse. No queremos más sangre en nuestra nación. No queremos más feminicidio en nuestra nación. Hay que saquear la ciudad. Y para saquear la ciudad, hay que atar al hombre fuerte. Hay que sacar los demonios. Nosotros como iglesia tenemos que echar los demonios fuera. Si usted está viviendo un evangelio de Paquito, de muñequito, yo quiero que usted reaccione en esta tarde. Porque estamos peleando con nuestras espirituales de maldad. El apóstol Pablo dijo con quién era esta guerra, con qué nosotros nos estábamos enfrentando. Y son un sinnúmero de demonios que tienen a la gente enfermo, que lo tiene atado, que lo tiene preso, que lo tiene bajo hechicería, que lo tiene bajo alcohol, que lo tiene bajo prostitución. Y nosotros, pendientes a que si le caemos bien a alguien, a que si aquel no ama o si no nos ama, a que si nos aplauden o no nos aplauden. Tú eres un instrumento de guerra. Aquí hay gente que cuando habla lengua, el diablo tiene que salir con corriendo. Aquí hay gente que cuando se levanta de madrugada y se pone en la sala de su casa de rodillas, el marido que quiere matar a las mujeres tiene que soltar el puñal. Yo vine a hablar con una generación de mujeres vacenda que sabe quién es Dios, que cuando habla, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Por qué tú crees que el diablo está atacando tanto las lenguas? Porque demonios han entrado a algunos cuerpos para apagar este don de Dios. Porque es que cuando hablamos lengua hablamos misterio. Hay gente que reprende el creol. ¿Dónde está la escudera? Que cuando uno está predicando, habla lengua en creol. Atacan la tiniebla, atacan los diablos. ¡Oh, rabacanda! Hay gente que te ha dicho, tu lengua me da miedo. Dande y vale la senda. Abre tu boca. Siento que eres de lengua que están aquí en este día. Te vamos a atacar a tu Socondei, oh, rabacán, siento a papá aquí, que se mueva, que se mueva. Es que cuando tú abres la boca, espada que sale de tu boca y golpea la tiniebla, golpea, senda. ¡Ay, ay, ay! Yo siento gente que está rodeando ya el lugar. Desde te pasó Tucumanoa. Dandai Balibasanda, gente que se estaba como durmiendo, como que el sol como que te estaba bobando, como que te estaba anestesiando, y ahora como que te sacude y dice aguántate. Por eso que yo siento pisada, como que se mueve algo de noche, como que algo se mueve en el barrio, como que algo se mueve por la esquina. Por eso que cuando saludo al muchacho del punto, tiene que salir corriendo, no se queda mucho mirándome a la cara, porque que el tío tal que tiene miradas como llama de fuego, como llama de fuego, el que quema los demonios, el que achicharra el diablo, hay que echar los demonios fuera. Tenemos que desalojar el área, si no es nuestra nación. Aleluya. Yo quisiera que las autoridades que nos están escuchando, porque ellos siempre espían estos ambientes, entréguenos la batuta. Ocatacurra bacanda. Ni vale más senda. Entréguenle la batuta a la iglesia. Porque los que se están moviendo, ustedes no pueden con ellos, con N16. Con 12 no pueden. Con UCI no. Siento a mi padre que se mueve. Que se mueve, que se mueve. El gobierno tiene que entregarle la batuta a la iglesia. La única institución, escúcheme bien. Ay, ay, ay, ay, ay. Yo siento unos patines celestiales aquí. Ocatarrabacanda. Hay gente que le va a dar la vuelta al play. Porque pasó un varón ahorita, un adorador, y dijo que hay demonios que hay que encarcelado. Aquí hay demonios que tienen que quedar presos hoy. Aquí hay demonios que tenemos que apresarlos. Que hay que desautorizarlos. Es que no me queremos más derramamiento de sangre. Hay gente programado para matar ya. Es un polvorín que vamos a provocar en el mundo de la tiniebla. Es de verdad que yo te estoy hablando. Degréñate. Que este play lo vamos a ganar con el grupito que tiene a Dios, con el grupito que conoce a los demonios. Oh, mi alma adora. Hay gente que Dios se lo quitó de la mano al diablo, gente que eran hechiceros. Jehová te trajo para que descubra los demonios. Tú sabes cómo se mueve Anaísa, tú sabes cómo se mueve Belier, porque tú lo invocabas. Donde tú lo veas, golpéalo. Donde lo huela, golpéalo. Donde lo veas, tócalo. Echemos fuera a los demonios. Algo fuerte se está moviendo. Escucha bien. Yo nunca hubiera visto tanto derramamiento de sangre en mi nación. Ve la noticia. Es por ramillete que el diablo está matando mujeres. Apuñalando mujeres. Apuñalando niñas. Nuestro país. El pueblo, porque no le gusta ver noticias. Nuestra nación está en primer lugar en feminicidio. A diario, el día 10 de a 20 que la están matando. Y la iglesia en un mundo de muñequitos. Pendiente de que un hermano no te saluda, gran cosa. Que un hermano no te habla, gran cosa. Fue el hermano que te sacó de donde tú estabas. Si Cristo no hubiese llegado, ya tú hubiese cogido moca. Oh, gloria a Dios, tu cuerpo se hubiese vuelto polvo ya. Jehová te dejó vivo para que dé la noticia, ¿sabes? Para que diga, yo vengo de allá y hay una salida. Y la única salida que hay es entregarse a Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario. La iglesia tiene que salir a la calle. Hay que volver a predicar los mensajes de antes. Decir que Cristo liberta. Decir que Cristo cambia. Hay enfermedades, masanda. Un barabacaya. Siento mujeres que Dios me la va a hacer sacar de ese grupito. Que son escuderas para esta actividad y te está durmiendo. Sieta rabacanda. Cuando corres perfuma. Cuando adora perfuma. Gente que cuando bate su mano al cielo algo pasa. Abre los cielos para que la palabra fluya. Oh, gloria a Dios, vergüenza que tú tienes. Te va a dejar presionar por el sistema. Que dice que nosotros estamos emocionados. Sea emoción o sea unción, estamos locos ya. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay quien tiene que glorificar a Dios. Hay gente que ha visto los brujos invocando los demonios. Que Dios te lo muestre en visiones, que Dios te lo muestre en revelaciones, y tú lo has llamado en lengua, y ya ha dicho a los demonios, déjalo libre, y a los meses se ha convertido. No va que lo voltio, acelera más la gloria que hay en ti, acelera más la autoridad que tú portas. que se está moviendo en la tierra no se va con el ejército. ¿Cuántas cosas no ha implantado ya el gobierno? Y no llevamos nada en contra del gobierno. Nosotros somos el soporte del gobierno. Porque nosotros vivimos orando para que los gobiernos funcionen, para que las autoridades funcionen. Pero ni los médicos, ni los gobiernos, ni los militares pueden echar fuera lo que se está moviendo en la tierra. O si no, levánteme la mano el que ha visto un demonio en una sonografía. Los médicos han visto un demonio en una sonografía. Y tú como cristiano has visto personas y le has hecho una sonografía espiritual y se está endemoniado. Tiene un demonio de alto rango. Lo que está hablando en él no es humano. Hay hermanos que han llegado a lugares y le da un olor a formol. Esto no es humano, esto no es normal. Oh, gloria a Dios, tú dices huele a muerto y no se ha muerto. ¿Será que yo estoy loco? No, no es que tú estás loco. Hay hermanitas que le den hasta el olor al polvo que le ponen a los muertos, porque en esa dimensión es que papá te usa. Dios va mostrándote cuando viene muerte, pero no es para que suene, es para que... Oh, vale, oh, rabacanda, mi alma adora a Cristo que vive. Es para que ataque ese diablo que quiere provocar muerte. Es para que ataque a la tiniebla. Santo, dice la Biblia que nuestro Jesús. Yo siento algo fuerte aquí. Yo siento algo fuerte. Topa a alguien con el codito. Dile, ya muerto, ¿qué tú estás? Yo quiero bajar abajo hace rato. Yo siento unos patines. Yo siento el respaldo de Dios en este día. Oh, gloria a Dios, aleluya. Yo siento gente que no es que son protagonistas. Tú sentías como que tenía un peso en el hombro, pero ahora sientes como una liberación, como que papá está ciñendo tus brazos, como que tú vas a golpear algo fuerte. Hay gente que estaba congojado y dice, ¿qué fue? Algo me está cogiendo la mano. Es que vamos a atacar los aires, es que vamos a atacar la tiniebla. Jehová congregó su pueblo en este play para golpear los aires, para golpear los abismos, para golpear los diablos. Usted va a escuchar muchos predicadores atacando la tiniebla en toda esta temporada. Y usted dirá, nada más de demonios que hablan. No, es que Jehová lo preparó, lo capacitó para despertar su iglesia, para que la iglesia entienda que hay una visita en nuestra nación, que no es humana. Los que tienen más tiempo en el Evangelio, ¿usted había sentido tanta muerte en todo lo que usted tiene vivo? Levánteme la mano. ¿Usted ha visto tantos jóvenes muertos? ¿Tantas mujeres muertas? ¿Ha visto tantas lesbianas? Mujeres que ya tienen 8 muchachitos y ahora son lesbianas. Después que tienen 20 años de casada, están dejando el marido para irse con una mujer. Hombres que después que tienen 8 muchachitos y 7, están dejando la esposa para irse con otro hombre. ¿Usted cree que eso es normal? ¿Usted cree que eso es normal? ¿Usted cree que es normal que las iglesias estén diciendo que el un hermano danzar es un desorden? ¿Es normal? Son los demonios que quieren apagar la unción. Porque es que cuando tú te sacudes lo descubres. Santo, hay que volver a ese alboroto espiritual. Ellos saben que tú lo ves. Hay que gente que están siendo golpeados hasta en la visión, porque es que el diablo sabe que donde él se mete tú lo ves, donde se meten los demonios tú lo ves, que puede danzar y hablar lengua y tú dices, me huele a pichón, me huele a demonio. Te han llamado la emocional, la soñadora, la que más danza, la que más habla lengua, pero el diablo para pagarte la unción, porque es que él sabe que tú lo ves, él sabe que, oh gloria, mi alma adora al Rey de Reyes. Hay que sacar los demonios fuera. Jesucristo reprendió a un demonio mudo en la vida de un hombre que era sordo y también era mudo. O sea que ese espíritu que pone a la gente sordo y mudo no es una enfermedad, es un demonio. La epilepsia no es una enfermedad, es un demonio. Ahí está San Elías obrando. La persona que se le manifiesta la epilepsia, bota espuma. Mi alma adora al Señor. soca del suelo hasta que le rompe los dientes, hasta que lo golpea, hasta que lo avergüenza. Gente que no escucha, mi alma adora al Cristo que vive. Otros que quieren adorar y no pueden, que cada vez que quieren crecer espiritualmente, Satanás lo golpea para que no adoren a Dios. Pero hay otros que son silenciosos, que te atacan en la iglesia. Cada vez que tú predicas una palabra, cada vez que tú sueltas una palabra de parte de Dios, se levanta alguien que está cerquita muchas veces de los líderes. Dice, ese muchacho hay que detenerlo. Esa muchacha tiene una mala junta. Está subiendo mucho a un monte. Y de ese monte está bajando con un lenguaje raro. No es un lenguaje raro que tiene. Es que te visitó Dios en el monte. Y bajaste con autoridad del cielo. Bajaste con la gloria de Dios. Júntate con gente que habla tu lenguaje. He atacado que estamos siendo por todas las áreas. Por espíritu inmundo. Y nosotros estamos llamados a echar los demonios fuera. Dice la Biblia, bendito sea el Todopoderoso, que si una entidad entra a una casa, el de mayor autoridad va a gobernar la casa. Eso lo dice la palabra. El de mayor autoridad va a gobernar la casa. En una ocasión, yo prediqué con el tema, el más fuerte se queda con la casa. Porque es que hay una entidad en un cuerpo. Y cuando llega Cristo, que eso es lo que el diablo no quiere, el más fuerte se va a adueñar de la casa. No importa que se coma la droga como comida. No importa que sea lesbiana. Cuando Cristo entra al cuerpo, lo que esté en el cuerpo tiene que salir. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? Hay gente que hay que administrar la liberación. Antes, cuando yo llegué al Señor y se convirtió en remanente, después de una campaña, se hacían unos cultos de liberación. ¿Sí o no? Se hacían unos cultos de liberación. Porque hay gente que vienen de la hechicería, que vienen del satanismo y no han sido libres bien y ya están ministrando. Y los demonios se traspasan. ¡Oh, gloria al Señor! Y operan bajo ese espíritu inmundo. Y a veces usted ve ciertas cosas como de hechicería. Los que vienen de ahí saben que se mueven muchas cositas que parecen hechicería, que no pueden ser parte de nosotros. Yo decía en estos días que los que vienen de hechicería no pueden dar la receta. Usted predicando no puede enseñar a un hermano a hacer bebedizo, ni a hacer baño, ni qué agua florida tiene que comprar, porque eso no importa. Lo que tú tienes que llevarlo a Cristo y decirle, yo era como tú y Cristo me libertó. Yo estaba atado por los demonios y Cristo me libertó. Usted no ha escuchado, hechicero, que dicen que cuando un cristiano le pasa por el lado, tiembla. Le tiembla hasta el alma. ¿Usted cree que eso es cacarita? Eso se llama poder de Dios. Y eso tiene que volver. Que cuando tú estés en una fila en el supermercado, si el que esté en la fila esté endemoniado, tenga que sentir el reflejo de que llegó alguien que porta a Dios. Aún sea tu esposo que se encacate. Bendito sea el Todopoderoso, que sienta que tú no eres de este mundo. Entonces, para provocar eso, hay que volvernos más locos de lo que ya estamos. Esto es que vamos a adorar a Dios y a buscar a Dios. Y danzar en un solo pie si es posible. Pero vamos a provocar que algo espiritual pase. Porque vamos a sacar lo espíritu inmundo de los cuerpos. Los demonios van a tener que salir porque están como ocultos. Pero cuando se manifiesta la presencia del Señor, el que está endemoniado se manifiesta ahora. Cuidado si tú estás esperando que el que está endemoniado caiga por tierra y bote espuma, porque Judas nunca cayó por tierra y nunca botó espuma, pero tenía al diablo. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces estamos en un tiempo de manifestación. Yo he utilizado el libro de Marcos, capítulo 5. Quiero entrar ahí a la palabra. Bendito sea el Señor. Yo siento gente aquí, aleluya, que parece que ya le pusieron el suero de que no corra mucho en el culto, que eso se ve feo. No hable mucha lengua en el culto, que eso se ve feo. A mí me dijo una colombiana, qué feo se ven ustedes cuando se desgreñan en un culto. Y yo le dije, lo bien que nos sentimos. Que el diablo no nos va a bajar la autoestima. Que nosotros conocemos y nosotros vivimos en una tierra que es muy influenciada por los demonios. Por demonios africanos. Estamos acorralados, bendito sea el Señor. Y Dios ha levantado una generación que aporta a Dios, que sabe orar, que sabe ayunar. Algo que me gusta de esta historia es que este demonio, bendito sea el Señor, desde que Jesús pisó a Gadara, le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios, te pido por Dios, que no me atormentes más. Pero Jesús no hubiese ni hablado. Jesús no hubiese ni dicho ni una palabra. Su sola presencia provocó que este demonio se alterara y empezara a suplicar. La Biblia dice que este endemoniado lo tenían atado en los sepulcros. Ni siquiera con los grilletes, ni siquiera con cadenas podían detenerlo. Dice que coquía, bendito sea el Señor, y se hería el cuerpo. Se mantenía en los cementerios, se cortaba, quizás se estrellaba, quizás la gente le tenía miedo. Pero cuando llegó la autoridad de Cristo, el que sintió miedo fue el demonio. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y empezó a suplicarle a Cristo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Algo que tienen los demonios es que conocen al que tú le sirves. Algo que tienen los demonios es que saben a quién tú portas. Algo que tienen los demonios es que conocen la autoridad que hay sobre ti. Por eso te amagan, pero no pueden tocarte. Tú sabes las veces que tú estás orando y los demonios han llegado a tu casa, pero no han podido tocarte, porque reconocen la autoridad de Cristo que hay en tu vida. Y siempre ha sido así, y siempre seguirá siendo así. Por eso tú no puedes bajar el voltaje. Hay gente que si no adora a Dios, los demonios se le pegan. Hay creyentes que para Dios mantenerlo vivo, tienen que estar danzando 24/7, lleno de Dios en el culto. Y usted no lo puede apagar, porque esa gente viene de la droga. Esa gente viene del lesbianismo. Esa gente comían droga, la consumían, la que quedaba se la untaban en la cara. Usted no lo puede apagar, porque es que usted no sabe de dónde Dios lo sacó. Es que hay gente que no sabe lo que es guerra espiritual, no sabe con lo que tú peleas. Hay gente que desde que llegaron aquí olfatearon que en los aires había como una amenaza, como que algo quería impedir que Dios se meta en este lugar, y dijeron el que andaba con ellos: si tú quieres distraerte tú, pero yo vine a pelear este lugar, porque hay gente que corre peligro. Hay gente que en su casa corre peligro. Dios lo trajo aquí para abrirle los ojos, para que despierte espiritualmente. Por eso yo tengo días diciéndole al pueblo que no me agarre al que danza, que no me agarre el que hable lengua. Yo vi un video que se volvió un meme y se hizo viral, donde sale una hermana de nosotros, hermanita de padre y de sangre, comprada con la misma sangre que nosotros fuimos comprados. Y ella se parqueó y empezó a amagar, y ella se movía. Muchos cristianos se rieron, lo ponían de estado burlándose, porque ellos no conocen cómo son los demonios. Y hay gente que cuando está en el culto ven los demonios como si fueran gente, y usted lo ve tirando trompa y usted cree que eso es a lo loco o que es inventado. Y ellos le están tirando golpe a los que tienen su hijo preso, a los que tiene su hijo atado en la droga. Es como que si papá Dios le dice: lo que le hace la guerra a tu hijo, te lo voy a poner de frente hoy, derríbalo. Lo que hace guerra en tu matrimonio, yo te lo voy a presentar hoy para que lo ataque, derríbalo. Y esa gente empieza a tirar trompa, y viene un líder, un ujier, un diácono, y agarra a ese hermano. Yo tengo un hermano impío que me enseñó en la calle: cuando tú estés peleando y alguien te agarra, el primer fuetazo, dáselo a ese. Porque en lo que ese te tiene agarrado, viene otro y te apuñala. Y tú no sabes si el que te tiene agarrado anda con el que te quiere matar. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Cuando tú estás danzando, tú no estás loco, tú estás consciente. Cuando alguien te agarre, tírale el primer yaguazo. Dile a mí: déjame quieto, que con el diablo que estoy peleando, estoy tirando con la tiniebla y lo estoy viendo aquí. Dile a mí, mi alma adora al Cristo que... Oh, gloria a Dios. Diáconos que no tienen a Dios, ni que maniándote y tú peleando con el diablo, dile: suéltame, que alguien me está... Macenda, oh, Rabacanda, lo que me está atacando está aquí. Lo que te está atacando tú lo vas a ver. Hay gente que hoy Dios le abre los ojos. Vas a ver con lo que tú peleas. Vas a ver lo que se te sentó en la cama. Vas a... Malo, oh, Rabacanda, male, Macenda. Achachachachachachay. Jehová te abre los ojos. Jehová te abre los ojos. Shamanamakai. Liba leva sendo. Gente despertando que estaba en un sueño, guerrera que Dios la despierta hoy, que le cogía el sueño orando. No te vas a dormir más orando. Eres mi guerrera, es un demonio que te duerme. Yo siento gente que va cerrando la sombrilla aquí hoy. Barabacanda. Arrabacanda, que lo vamos a acorralar a los demonios. Es que lo vamos a acorralar a los demonios. Es que lo vamos a acorralar a los demonios. No más sangre, no más feminicidio. Hay un pueblo que tiene a Dios. Ahora, después que se vaya a la iglesia, que el maligno haga lo que quiera. Pero mientras nosotros estemos aquí, no podemos dejar que el diablo acabe con los jóvenes, que acabe con la jovencita, que acabe en los barrios, y tú dices con los brazos cruzados, gente que sabe quién es Dios, y que cuando Dios lo llena y lo sacude, todo tiene que caer por tierra, sea demonio, sea principado, no importa el rango que tenga, personas que tienen un olfato espiritual, que inmediatamente llegan a un lugar y dice, está aquí. Tú no has hablado con gente que tú le has dicho, te conozco. Y ellos se ríen porque no saben de qué tú le estás hablando. Yo sé quién tú eres. La gente que maneja no te duerma manejando. Que legiones que hay. Y están operando para atacar a los seres humanos. Dice que el Señor le dijo, sal fuera. Y le preguntó, ¿cómo te llama? Y el principado le dijo, legión, me llamo. ¿Por qué? Porque somos muchos. ¿Cómo habían tanto en un solo cuerpo? ¿Usted cree que Cristo no lo conocía? Quizá usted y yo no conocemos lo que se mueve en un cuerpo, pero a Jesucristo no lo engaña a nadie. Le dijo, legión, me llamo, porque somos muchos. Había un ramillete de demonios, como decimos en buen dominicano, en el cuerpo de un solo hombre. Así mismo están operando en los cuerpos acá en nuestra nación. Yo quiero que todo el que esté en la grada me salga de la grada. Véngase acá. Corra. Muévase. Todo el que está sentado, el que esté en la grada, el que esté comiendo, deje los bollitos en la mesa. El Señor me dijo, echen los demonios fuera. Echen los demonios fuera. Hay gente llorando a su familia. Mañana puede ser tú. Todo el que está en la grada va a socatar la bacanda. Yo vi un movimiento de Dios en la madrugada aquí demasiado fuerte. Y veía que había gente que tenían sombra agarrada y le envolvían con una soga. O sea que aquí en este día hay demonios que lo vamos a amarrar. Mi alma lo alevale. Onda leva sonda la vacua. Achachay, los que están sentados por allá atrás, los que están afuera, los que están afuera, hay redada espiritual en este día. Hay una redada espiritual. Los que están en la casa, ponte de pie. Hay una redada espiritual. Mi alma adora a Cristo que vive. Cuando me senté, aleluya, leí la Biblia, el Espíritu Santo me sacudió y el Señor me dijo, dile a mi pueblo que eche fuera los demonios. Dile a mi pueblo que eche fuera, malo, dile a mi pueblo que eche fuera los demonios. Hay que echarlo fuera. Hay que manabasando. Todo el que está en la grada, si usted es cristiano y es de Dios, sin manipulación, venga para acá. Los que están por allá atrás, que tienen pie y caminan. O catarrabacanda, la base llama. Lubacó. Ni vale más senda, nujané. Sandei. Siento gente conocida en los aires por los demonios. Que entendieron el mensaje. Ni barabasanda. ¿Entendieron lo que Jehová le dijo? ¿Qué te pasa? Sacúdete. Siento mujeres, aleluya, que Jehová me le cambie el calzado. Son de guerra que están heridas. Buscaré que Dios le cambie la armadura en este día. Gente de Dios, que los demonios le obedecen. Es contigo el problema. Oh, gloria a Dios, el problema empezó cuando empezaste a buscar a Dios. La guerra empezó cuando hiciste el ayuno. La guerra empezó cuando dijiste: me voy a santificar. Voy a golpear los aires. Voy a golpear los aires. Voy a... Oh, vale, va senda, no. Óndale, vale, va sella. Ay, ay, ay, ay, ay, siento gloria de papá. Que arropa la multitud. Se metió el que alimenta. Se metió el mano. Oh, rabacanda, el que rompe cadena. Si quiere, corre, corre. Brinca, salta. ¡Wow! ¡Abre paso, demonio! Se levanta un remanente de autoridad. Se levanta un remanente de unción. Abre paso, Luá. La gente que Dios sacó de hechicería, pónteme en orden de batalla. Tú conoces un terreno que otro no conoce. Hay demonios que te tocan a ti. La gente que viene del levianismo, ese espíritu tú lo conoces. Te toca a ti. Te toca a ti derribarlo. Los que vienen del satanismo, ay, ay, ay, los espíritus que atacan a través de los satanistas, te tocan a ti, te dice Dios. Para eso te saqué de allá, para eso te limpié. Todavía hay gente en la grada. Suéltame el rango, salva la multitud. Todavía hay gente sentado, el que no tiene niño. Venga para la multitud, que la orden que el Señor me dio, echen los demonios fuera. Shamanabakanda. Nosotros estamos aquí, hay gente que tiene soga en la mano. Que Satanás lo metió en los montes ahora para que se ahorque. Oh, gloria a Dios. Pero vive Jehová, en cuya presencia estoy, que va a tener que soltar la soga. No te vas a ahorcar, porque traigo una orden del cielo. Para Malofa Netua, hay una orden del cielo. La orden fue dada. Retrocede, demonio. Retrocede, diablo. Hay gente drogándose ahora mismo para salir a matar. Solo no pueden matar a su esposa. ¿Usted no se ha preguntado que tiene un hombre adentro que viola una niña de 6 meses? Si el hombre se excita con lo que ve, tiene seno grande una niña de 6 meses, una bebé. ¿Qué atractivo tiene? ¿Tiene al diablo o no tiene al diablo el que la viola? Todo el que se tira de un puente, después que se tira quisiera volver atrás. Son los demonios que lo llevan al puente y provoca que se tire. La mayoría de la gente que se suicida después que mata a otro es cuando ve lo que hizo. Satanás lo arropa y después lo suelta. Dice: ¿qué hice? Maté a mi esposa. Y el enemigo le dice: mátate tú ahora, porque ¿qué tú vas a hacer? Ya la mataste, date un tiro tú también. Y la iglesia del Señor está en la tierra todavía. Nosotros hemos dicho muchas veces que somos la autoridad de Dios en la tierra. Alabado sea el Señor. Nosotros hemos dicho demasiadas veces que mientras la iglesia está en la tierra, el diablo no se gobierna. Yo quiero que todo el que está aquí se tome de la mano del que está a su lado. Siento liberación a distancia. Siento liberación hasta por las redes. Vine a hacerte guerra, diablo de depresión. Shakuta leva leva senda. Vine a hacerte guerra, vine a atormentarte, diablo de depresión. Vine a atormentarte, la iglesia te atormenta en este día. La iglesia te atormenta, aleluya. Vinimos a apagar la vela encendida. Vinimos a hacerle guerra a los diablos que visitan nuestra nación. Yo he visto gente diciendo: ¿y qué es lo que pasa en Dominicana? Un país con tanta unción. un país con tanta autoridad. Shokatarrabakanda. Y los demonios andan en la calle como que si fueran gente, matando y desbaratando. Shokatarrabakanda. Oh, eso porque están desunidos, dice el diablo. Mentira tuyo, diablo, que los que están desunidos son los que no son cuerpo de Cristo. Pero los que son cuerpo de Cristo, cada hueso está unido a su hueso. La manada está con la manada. Mi alma adora al Rey de Reyes. Siento gente que va a ser bautizado aquí con Espíritu Santo y fuego. Porque hay un rango de demonios que hay que macer, valor. Dandei balifa netu anahanai. Shenda libaruga cuatarabasenda. Oh, gloria a Dios. Siento como un tornado que se mueve. Usted sabe lo que un tornado. Mi alma adora a Cristo que vive, que viene como un viento recio, como un remolino que me va a envolver la multitud. Mi alma adora a Cristo que vive, coge fuerza, coge ánimo. Ay, ay, ay, todos los demonios que te lleguen a la mente, los changos, los petró, los lua, yo quiero que tú me bombardees los aires. La gente que corre en el espíritu, que corra en el play, reprendiendo los demonios. Venimos a favor de República Dominicana. La iglesia pelea por su nación. La iglesia pelea por su nación. La iglesia, maloba senda. Ay, ay, ay, sea de África, sea de donde sea, los diablos que lo están atacando, le hacemos guerra, le hacemos guerra, le hacemos guerra, le hacemos guerra. En el nombre de Jesús, la iglesia atacando a los demonios. La iglesia, malo, horra bacanda. El rabalía masaya, es por encima de ti que vamos, es por encima de ti que vamos, es por encima. Todo el que está agarrado, yo casi le estoy entregando al anciano. Shenda, siento una revelación sobre el fina. Nevale, hay unos principados que le tocan a él. Fue capacitado y entrenado para desautorizar a algunos diablos. Ahora los que te tocan a ti son tuyos. ¡Enfrenta a los demonios! Esas mujeres que señalan para el cielo, déjenmela quieta. Esas mujeres que danzan señalando a los aires, déjenmela quieta, que ellas saben lo que ataca. No inventando que están. Esa gente que tira la mano para arriba y señala a los aires, déjalo quieto. No te asustes, se te enreda la lengua. Necesita el bautismo con el Espíritu Santo para sacar fuera a alguno diablo. Shokokoko male dandei balifa nutanua shendali male shentaku dandei bali dandukale shentale masek shodo malo ni male dandua tandi masek. ¡Ay, malabasanda! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Corre, diablo, que te quema! ¡Corre, demonio, que te quema! ¡Coque fuego, demonio! Hay gente de Dios en Dominicana. Gente que porta a Dios. Gente que tiene unción de Dios. ¡Shokatakumala! ¡Dandei barubasenda! Ese varón que tiene la mochila allá atrás, déjamelo quieto, que lo arropó la gloria de Dios, lo arropó la gloria de Dios y le entrega unos géneros de guerra, un género violento para que reprenda al diablo, para que reprenda a los demonios. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Te vuelve Jehová con una nube de gloria, te vuelve Jehová con una nube de gloria, te vuelve tu dueño, te vuelve tu dueño. No hemos arrepentido, no me suelte a nadie. Yo veo gente que va a salir en el espíritu, que Dios lo va a tomar. ¡Santo! ¡Sayama! ¡Déjale! ¡Puta, puta, tú! Yo va a sacar a la gente hasta de la carpa. Es que tú eres mi guerrero, es que tú eres mi soldado, es que este es mi ejército. Yo va a cuenta con nosotros en la tierra, yo va a cuenta contigo, iglesia. Tómame de la mano a su hermano, que es unido. Nosotros tenemos una autoridad como iglesia. Cuando Jesús habló con Pedro, le dijo, y a ti te digo que tú eres Pedro. Dios mío, yo siento un género de lengua hermoso en los aires. Siento gente reprendiendo en creol aquí, ¿qué pasa? Dice el Espíritu Santo que hay un hombre fuerte en el entorno. De tu niba leva sendana, dandei balofane. Y hay gente que sienten que tienen anano, o rabacanda, que le están poniendo algo en la mano, arrabasaya, y dicen, ¿y qué es lo que siento en la mano? ¿Y qué es lo que me pone papá Dios en la mano? Y esta lengua que estoy hablando hoy, que nunca le he hablado, ¿y qué fue que Jehová y qué es esto? Amalabasanda, ¿y ahora qué hago? Dicen uno, háblala. Háblale en el Espíritu, suelta esa lengua como de fuego, suéltala, suéltala, suéltala, suéltala, suéltala. Escríbalo, mañana hay gente que le va a pedir permiso a los pastores, que le van a decir, voy de ayuno. Dios está despertando lo que en tu interior duerme. Shokatarrabacanda. Y tómalo de la mano, ya casi termino. Mi alma adora al Cristo que vive y que ama sonda. Oh, rabacua, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y dice alguien con razón. Es que anoche me levanté a orar por la actividad. Y vi una sombra como que me dio tres vueltas. Y volvía y se paseaba, y volvía y se paseaba. Y provocaba que yo no me moviera. Anoche no me pude mover, pero hoy me muevo. Como llama de fuego, hoy me muevo, porque se pasea el que me llamó como un remolino se pasea, como un remolino se pasea. Vamos a reprender. Levanta la mano del que está a tu lado. Esto no es un invento. Steven Javier predicó un mensaje en una ocasión con el tema no es normal, son demonios. Pero el pueblo está tan enrollado en la persecución, en la tiranía y hasta en la envidia que no recibe la palabra cuando viene de parte de Dios. Y fue Dios que te envió a decir que no era normal, que eran demonios. Que lo que se está moviendo en la tierra no puede ser normal. Que lo que está visitando nuestra nación no puede ser normal. Son demonios que piden sangre. No son cualquier demonio. Y el Señor me decía, y hay gente que lo está invocando, que lo llama y lo alimenta. Shokotorrabakaya. Se alimentan de sangre, pero ya no quieren sangre de gato. Ya no quieren sangre de toro ni de chivo. Sheba rabakanda. Quieren sangre de seres humanos y salieron a nuestra nación a matar, a destruir. Pero hay un ejército que está aquí. Y como lo que el Señor me dijo fue echen fuera a los demonios, yo quiero que usted levante su mano al cielo que vamos a reprender aquí. Y les vamos a dar una orden en el nombre de Jesús. Coge fuerza, respira y coge aire. Y es que en la reprensión Dios te dice, suéltate y corre. Y ataca los aires. Bombardea con todo lo que tú tienes de Dios. A la tiniebla. Lo que tiene tu hijo preso. Lo que tiene tu marido preso. Lo que tiene tu mamá presa, atada por el diablo. Lo que tiene al hechicero consultando. Hay que seguir golpeando. Hasta que ya nadie más. Nadie más. Pueda invocar un demonio en nuestra nación. Y si lo invoca, que quede solo. Que la campana cuando la suenen, no suenen los diablos. Repréndeme a Belié, échame fuera a San Gregorio, San Antonio, San Santiago, échame fuera a Naísa, que sea una de las que provoca homosexualidad y lesbianismo. Échame fuera a Santa Marta, la Prieta, la Colorá y al ejército que anda con ella. Échame fuera al varón del cementerio. a los Changó, a los Petró, She, Dandey Baló, Oba Senda. Hay gente que Dios le abre los ojos y va a ver serpiente. ¡Atácalo! ¡Atácalo que ataca los matrimonios! ¡Leigaku! ¡Mandey Baza! La iglesia reprendiendo ahora. La iglesia echando los demonios fuera. ¡Dile fuera, demonio! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dile fuera lo que provoca homicidio! ¡Bosa, cotané! ¡Y rabacanda! Veo jovencita peleando con metresa. ¡Atácala! ¡Atácala! ¡Dile hasta hoy tú tocas mi cuerpo! ¡Hasta hoy! ¡Hasta hoy me usa para seducir! ¡Atácala, atácala, atácala! ¡Ataque ese diablo! ¡Ataque esa culebra! ¡Ataque ese dragón! ¡Oh, gloria al que vive! No te escucho, súbela más todavía. Súbela más la reprensión. Dile, sal fuera. Te echamos fuera. Dile, te echamos fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre. Oh, no. Oh, pasé y vale. Arrabacando mi alma adora. Urrabacanda la vasaya. Achachay, siento gente recibiendo autoridad ahora. Recibiendo autoridad ahora. Recibiendo autoridad de lo alto ahora. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego con la iglesia. Espíritu Santo y fuego con la iglesia. Espíritu Santo y fuego con la iglesia. Con la iglesia del Señor. Con la iglesia de Cristo. Tú no eres un siervo común. Tú no eres una mujer común. Hay gente que su mano derecha está cogiendo fuego. Santo, siente que se quema. Esa mujer del vestido de bolita. Déjenla ahí quieta, límpienle el aire. Límpienle el área. Límpienle el aire que la rompó Jehová. Límpienle el aire que brinca, que corre, que salte. Oh, gloria a Dios. Límpienle el aire que está viendo lo que le ataca. Oh, mi alma adora a Cristo. Si tú no quieres que te den un fuetazo, limpia el aire. Que le está golpeando a lo que la golpea. Está golpeando a lo que la golpea. ¡Santo! Si tú no sabes pelear con espíritu inmundo, échate a un lado, que el pleito no está para muchachos. Échate a un lado, que el pleito no está para muchachos. ¡Socoto rabacanda! ¡Ay, ay, ay! El pleito es de rango a rango. El pleito es de rango a rango. El pleito es de rango a rango. Siento la gente reprendiendo los demonios en lengua. Y Dios, te mueve o te movemos. No queremos más muerte. No queremos más adolescentes en lesbianismo. No queremos más jóvenes en homosexualismo. El que viene del homosexualismo no se puede descuidar. Ese demonio vuelve y se activa con cualquier cosa. Está a la acecha. Es un demonio vengativo. Siempre está en el entorno. Cualquier puertecita lo activa. El que viene de homosexualismo no puede hablar con otro que viene de ahí diciéndole de que lo que le gustaba. Ni lo que tú practicabas cuando estaba bajo ese espíritu. Porque no te conviene. El que viene de ese mundo tiene que consagrarse más que otro que no viene de ahí. Porque el liberalismo activa ese espíritu, por si usted no lo sabía. Porque es un espíritu que no solamente de homosexualismo, sino que seduce, encanta, envuelve y le fascina disfrazarse con palabritas y con necesidades que tú tienes. Y se activa y puede traspasarse y activarse otra vez en tu vida. Hay amiguitos que no te convienen. No porque no son de Dios, es que no te convienen. Vienen de ahí y tienen ese espíritu activo todavía. Aun cuando te hablan, tú sientes que ese espíritu está ahí todavía porque es que tú lo conoces. Tú estuviste en su mano, te va a dejar volver. Basoco torrabacay, vale basenda. Estoy casi para entregar ya. La muchacha que viene del lesbianismo, deja esos canes, de pijamada, de pijamada, y una saludadera con besito hasta en la boca entre siervas, sabiendo que tú vienes de ahí, durmiendo juntas, sí, pegando la pompa y que en una foto, sabiendo que tú tenías ese espíritu, que vuelve y se te enreda desde los pies hasta que toma tu cuerpo entero. Porque tú haces la mirada, ¿sabes? Que ese espíritu anda detrás de ti otra vez, buscándote, porque fue que te le escapaste. Y anda buscándote, y si te agarra te va a reventar. Porque ahora viene sin piedad, porque tú lo has reprendido mucho. Tienes que cuidar tu vida espiritual. Echemos los demonios fuera, predicadores. Oremos para echar fuera, donde quiera que usted vaya, ataque la tiniebla. Donde quiera que vayas, ataca la tiniebla, golpea los aires, hasta el hombre fuerte que opere en el territorio. Ordénale al espíritu inmundo que dejen los cuerpos libres para poder predicar la palabra. El que va a dar campaña, meta a la iglesia con Dios. No le suelte todo al predicador. Meta a la iglesia en ayuno y oración, para cuando se dé la campaña haya una victoria extraordinaria. Para que los hechiceros entreguen los cuadros. Para que quememos los muñecos. Y con esto culmino ya. Y se va a quedar ahí, no vuelve a la grada. Que viene una vasija de turno. Que trae algo poderoso de parte de Dios. La gente, en el día de ayer alguien me llamó y me dijo. Que quería entregar unos cuadros que tenía para que lo quemen. Que su líder le dijo que lo echen en una funda. Y que cuando pase la basura, que se lo entregue al camión. No es al camión, el fuego que purifica. Si usted tiene miedo, llame a otro que no tenga miedo. Si usted no puede hacer el trabajo, cédale la oportunidad a otro. Que aquí hay una gente que está loco porque más par de demonios ya, que cansado, ¿sí o no? Mate tu mano al cielo si ya tú tienes gasolina guardada por ahí en reserva para cuando lo llame. Si no la tienes, cómprala y guárdala, que vamos a saquear nuestro país en el nombre de Jesús. Vamos en rescate, vamos a predicar, vamos a disertar, vamos a llevar liberación, que a eso nos llamó el Señor. Aleluya. Que si vamos a morir, partamos en Cristo. De la muerte que pasó, aquí hubieron gente que todavía hoy estaban llorando por esa muerte, y lo tocamos porque es lo que está en el tapete, y no nos vamos a hacer lo loco. Nosotros tenemos derecho a hablar, amén, y de ser escuchado. Estoy de acuerdo con lo que dijo la pastora, para que usted sepa cómo defendemos este pleito, porque a veces teniendo la razón la perdemos. Usted está escuchando, no tenemos nada en contra, no llevamos nada con la policía, ni con el ejército. Nuestra guerra es con el diablo, y nosotros sabemos qué se movió ahí. Nosotros conocemos la tiniebla, no justificamos nada. Pero tampoco vamos en contra. Nosotros estamos batallando contra el diablo, contra la tiniebla. La victoria, la gran victoria, fue que escuché la entrevista de uno de los jóvenes que estaba en el carro. Esa muchacha murió clamando a Dios. Tópale a alguien y dile, el diablo perdió como quiera. Dile, perdió como quiera. Murió clamando a Dios. Si hay algún demonio que lleve la noticia y que en el infierno se sepa que perdiste como quiera, diablo, perdiste como masenda, oh maleva, leva, sea, oh gloria a Dios, canta victoria, que esas almas fueron de Cristo, esas almas se fueron con Cristo. Guerrió hasta el final. Desangrándose, dijo, Señor, ten misericordia. Dice el muchacho que cuando ella clamó bien fuerte, ya al final, parece que ahí se desmayó, dijo, Jehová. ¿Cómo fue que dijo? ¿Cómo fue que dijo? ¿Cómo fue que dijo? Dilo más fuerte, que el diablo lo escuche. ¿Cómo fue que dijo? ¿A quién fue que clamó? Porque es el dueño de su alma. Ganaron y seguiremos ganando. Venga como venga la tiniebla, que te aconsejo que estemos preparados, porque no sabemos de qué manera vamos a partir de esta tierra. No podemos dejar de predicar. Ellos salieron de predicar. Fueron ellos, pero pudimos haber sido nosotros, ¿sí o no? Cualquiera de nosotros, de los que andamos predicando, honramos sus nombres. Honramos sus nombres, su valentía. Bendito sea el Señor que hasta el final clamaron a Dios. Y los dos que quedaron en reserva, gloria a Dios por ellos también. Y usted diría, pero ¿por qué ellos? Quizás si hubiese sido tú, hubiese sido yo, nos perdemos. Ellos estaban listos para viajar al encuentro del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos por su familia. Y antes de despedirnos aquí, general, vamos a hacer una oración por un pastor que está interno en Estados Unidos. Su nombre, Bruyán. Bruyán, vamos a orar por él, está interno. Te caiga bien o no te caiga bien, está interno. Vamos a orar por él. Alguien me dijo, desde que llegué allí, oré por el pastor, está interno. No sé si el virus o qué, pero está interno. No vamos a especular y usted no va a repetir lo que no le dijo él. Cierre sus ojos. Vamos a enviar la palabra desde acá. Que el Señor lo guarde. Que si es la perfecta voluntad de Dios que lo levante, Dios puede hacerlo. Señor, si tú quieres, puedes hacerlo. Aquí está el remanente de la batalla final. Batallando, Señor, contra la tiniebla. Batallando contra todo principado, contra todo pronóstico, contra todo diagnóstico, Señor. Estamos aquí batallando. Hacemos la guerra a todo espíritu de la tiniebla, a toda enfermedad que haya tocado el cuerpo de tu siervo. Enviamos la palabra, Señor. Si tú quieres, puedes levantarlo. No te damos una orden porque tú eres Dios. Te suplicamos que sea propicio a nuestra oración. Si quieres sanarlo, sánalo. Si tiene otro propósito con él, prepárale, Señor mío. Sobre todo, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Dele aplauso fuerte al Señor.